Y tenemos el gustazo de estar en contacto nuevamente con Héctor Santomil. Héctor Santomil es, además de ser comunicador de Radio La Redota, es un charrúa, nuestro hermano Inchalá de Entre Ríos. ¿Cómo estamos, Héctor? Un abrazo enorme. Llueve por Entre Ríos, nos decía. Hola, ¿cómo estás? Y bueno, saludo a toda la audiencia de aquellos pagos. Aquí estamos en pleno preparativo de esta jornada que nos convoca en la comunidad, que es justamente el Día de la Mujer Originaria de Entre Ríos, en memoria de Rosita Alvariño en la fecha de su fallecimiento, que es justamente el domingo 17 de marzo. Por ahí, Héctor, empezar ya que arrancamos de una con la fecha del 17 de marzo, empezar a contar un poquito, que me parece súper importante porque más allá de quienes estamos como imbuidos en la temática de nuestros pueblos indígenas y en nuestras memorias, sabemos quién es Rosita Alvariño, pero por ahí hay mucha gente que por primera vez se acerca a estos temas o va conociendo un poco más. Cuando hablamos de Rosita Alvariño, ¿quién es Rosita Alvariño? ¿Qué significado tiene para Cuando nosotros, hablamos charrúas? de Rosa Alvariño, el significado es que fue aquella que, persona que por un impulso interior ya venía ahondando sobre estos temas de los pueblos originarios, no en particular charrúas, sino más bien en general de los pueblos originarios de toda América. Y ese interés, esa búsqueda que la llevó también a auto reconocerse como charrúa, digamos, fue un de gran aporte para nuestra cultura que se creía extinta en estos territorios y que también ese proceso lo han estado llevando a cabo también gente de Uruguay. Todavía lo continúan. Bueno, el lazo entre la gente de Uruguay y la gente de Argentina era con Rosita Alvariño ahí a la cabeza de todo esto, fue esa impulsora que a través del arte, porque ella era artista plástica, hacía perigrabado en mates, Una era poetisa, poeta. excelente. Y escribía, bueno, escribió un par de libros muy importantes que quedaron ahí para la prosperidad de nuestro pueblo. Y de ese lugar fue conociendo a personas y llevó esa pregunta interna que mucho la tuvimos para poder hacer nuestro proceso de rescate de nuestra identidad, ¿no es cierto? Es así que hoy día hay muchas comunidades, tanto allá en Uruguay como acá en Entre Ríos, que bueno, nos autorreconocemos de esta etnia, de estos territorios, ¿no? Que no nos separan las fronteras ni los países y estamos hermanados. Así que bueno, esa fue Rosita, y bueno, lamentablemente por una enfermedad. Falleció muy joven y bueno, en la fecha de su fallecimiento se la quiso recordar y bueno, también por interés de la gente de la escuela, de un grupo de alumnos de una escuela de acá de Entre Ríos presentó un proyecto por allá por el 2012 al Senado Juvenil y recién en el 2014 fue aceptado para poner el nombre del Día de la Mujer Originaria de Entre Ríos, en honor a ella. Y bueno, eso también nos significa mucho, tanto a nosotros que la conocimos Rosita, y aquellos que no la conocieron, que por boca nuestra y por todo estos años que la volvemos a recordar, la van conociendo y también van tomando este día como propio, ¿no? Sobre todo las mujeres charrúas ya dicen, sí, este es mi día, así que por lo menos acá en Entre Ríos, muchos la están adaptando así. Y acá en la ciudad de Villaguay, que nosotros tenemos la comunidad Charrúa Triec, que ya vamos incursionando en los 20 años de existencia de esta comunidad, a través de un espacio que se le denomina Escuela Popular Charrúa Triec, donde, bueno, también nosotros nos abocamos a las cuestiones culturales, artísticas, música, video realización, también tenemos una radio comunitaria y otros proyectos que el conjunto vamos siendo, en la que justamente las mujeres son la más activa de la comunidad. Hay mujeres que, bueno, que vienen del proceso de chica, ahora ya son grandes y son madres también, o sea que hay otras generaciones más que nacen con esta identidad y que van haciéndose cargo de estas actividades, ¿no? Por ahí uno es vocero de estas cosas, comunica, ¿no? Pero las que están al frente y haciendo las actividades son ellas. Bueno, este sábado, que es 16, previo al 17, se van a juntar, bueno, nos vamos a juntar también a acompañar a un momento de reflexión sobre este día, y en la que van a desarrollar un video, o sea, hacer entre todas un video en donde cada una va a expresar desde qué lugar, digamos, ellas sienten que son charrúas. Y estamos viendo ahí también para rescatar algunos audios de Rosita con algunas imágenes para ponerla también en el video. Y el día 17 puedo darla a conocer públicamente a través de las redes, a través de las distintas plataformas. O sea que la vamos a dispersar para que todos vean el trabajo que hicieron ellas ese día 16. Y bueno, y el día 17 va a ser la muestra de este video a través de las redes, que hoy día nosotros estamos comunicados de esa forma, ¿no? Y podemos llegar más lejos. Vos sabés que vamos a estar profundizando un poco más en esto del Día de la Mujer Indígena, particularmente también en Rosita Alvariño, pero me gustaría poder compartir un poco más con quienes pudieran estar escuchando. Cuando vos hablás de múltiples comunidades charrúas en Entre Ríos, estaríamos hablando de que además de los charrúas hay más pueblos. Capaz que vos nos podés ilustrar un poco esto, qué otros pueblos indígenas podemos encontrar en Entre Ríos, mismo las comunidades charrúas, dónde están, dónde se encuentran, y también algún aspecto, digamos, en el avance, por lo menos de la perspectiva legal o de derechos que se habían conquistado por parte de ustedes, que viven una realidad que es diferente en este sentido a la nuestra. Sí, bueno, también todo viene de la mano de así como la lucha viene de la mano de gente como Rosita Alvariño, que han sido las que han apuntalado todo esto. En todo el territorio de la Villala hay distintos referentes indígenas que han iniciado esta lucha. Acá en Argentina hay muchos, muchos que son, que algunos fallecieron, otros, bueno, siguen vivos, pero que han sido también actores y constructores de este proceso identitario de los pueblos originarios, por ejemplo, acá en Argentina. Ahora se dio a conocer en nuestro día los resultados del INDEC, del censo 2022, en donde 1.300.000 personas se autorreconocen de pueblo originario o descendiente de pueblo originario. Y bueno, y en el mapa, acá en Entre Ríos, el 1,3%, que vendría a ser algo así de 18.000 personas, se autorreconoce indígena. Bueno, esto entra charrúa, guaraní, aymara, porque hay también gente que han venido de Bolivia y que están viviendo en esta parte, y de otras identidades, ¿no? Pero la sorpresa también nos dio que 9.065 personas se autorreconocía charrúa, y eso también va más allá de las comunidades existentes, ¿no es cierto? Acá en Entre Ríos hay más de 16 comunidades sea, 16, 17, 18 comunidades que están diseminadas en distintas ciudades. Hay algunas comunidades un poco más antiguas, otras que tienen más numerosas, como sea la nuestra. Además de ser más numerosa, es una de las más antiguas de acá de la ciudad. Y después, bueno, hay otras comunidades que van naciendo también, porque a través del autorreconocimiento también, ya ellos se juntan en comunidad, pero no como una cuestión de afiliación a un club, sino que ya vienen teniendo esa relación, ya sea barrial, familiar, de contactos, así como pasa en la sociedad en la que se identifican, qué sé yo, gente de un barrio, de otro, y tienen una vida en común. Entonces, cada proceso son diferentes, por supuesto. La comunidad nuestra también marcó bastante, porque es bastante visibilizada a través de, justamente, de las actividades. Este, el rescate de del idioma charrúa lo vamos teniendo constantemente nosotros, ¿no es cierto? A través de las acciones culturales que realizamos, de componer en canciones, de componer poemas en el idioma. Entonces, de esa forma nosotros lo vamos revitalizando al idioma y lo vamos poniendo en el habla también. Entonces, creo que todo esto rescate que vamos teniendo, también lo vamos compartiendo con gente que son de Uruguay, que también llevan su proceso. Hay momentos de encuentro como, bueno, lo de Sal Si Puede. Todo eso a nosotros nos sirve un montón, digamos, para que esta sociedad empiece a mirar de otra manera sobre los pueblos originarios, porque hace décadas atrás se creían extintos, y fue ese el trabajo que tuvo la historia oficial, de querer negarnos y por supuesto, de querer someternos a las formas colonizadoras que venían llevándose a cabo de la conquista, ¿no es cierto? Así que hoy día estos momentos de reflexión nos lleva a que, sobre todo, los jóvenes vayan asumiendo esta identidad, y que el asumir esta identidad significa también luchar contra todos los males que existen en la sociedad, y más puntual, la discriminación, el racismo, también el egoísmo, ¿no? Porque la cuestión, por ejemplo, de concebir, por ejemplo, el territorio, la tierra, como una propiedad comunitaria, no es lo mismo que la propiedad privada, el querer avasallarlo al otro, sabiendo que hay muchas necesidades también de mucha gente que no tiene su pedacito de tierra para construir una vivienda. Entonces, nosotros, los pueblos originarios, bueno, vivimos estas situaciones. Así que el aporte que estamos haciendo de la entidad charrúa acá en Entre Ríos también resuena a nivel nacional. Y eso es muy importante, digamos, porque marca un precedente, y creo que bueno, que gracias también a estos grandes referentes que tenemos, que podemos recordar, a nosotros nos da continuidad en el camino de, bueno, recuperar la identidad y seguir luchando por nuestro derecho. Héctor, vos hablabas de alguna forma de todos estas contribuciones que hacen nuestros pueblos y bueno, es inevitable preguntarte cómo van sobrellevando, porque me late también, más allá de que sigo un poco la información de Argentina, que es de sobrellevar estos meses con este cambio de gobierno que tiene un planteo tan radicalmente opuesto a lo que vos venías diciendo, digamos. Sí, por supuesto que nos quieren adormecer la fuerza que veníamos teniendo, el impulso que veníamos teniendo, y que naturalicemos todo lo que vienen imponiendo, digamos, con ahora abiertamente el negacionismo, ya no lo disimula, lo dice directamente. Por supuesto que no se van a llamar negacionistas. Pero también que el gobierno actual, por ejemplo, que está haciendo un desastre, desastre en general, en lo que son todas las instituciones, en la quita de derechos, es impresionante lo que se está llevando a cabo muy rápido en Argentina, ¿no? En un lugar que también para Latinoamérica era importante que el progresismo, digamos, todo lo que soñaban los libertadores pudiera ser posible acá en América Latina. Por ejemplo, el no entrar en el BRICS que Argentina iba a entrar, ya es un grave error el empezar a charlar con Estados Unidos, Bueno, se le entregó el la estar en hidrovía NASA. ahora. Exactamente, eso es una cosa que también la sociedad argentina, más toda la gente que fue engañada, que lo votó a este presidente, no sabe qué significa eso, digamos. Y es una cuestión que de las organizaciones, de los gremios, tratamos de concientizar qué significa eso y es un peligro. Dejamos entrar por las puertas principales a Estados Unidos, a la hegemonía, a la entrega, digamos, del país está siendo realidad a través de estas cosas. Entonces, ante eso que decimos, ¿qué podemos hacer cuando no tenemos ese poder, digamos, ese poder que ellos de un plumazo no vuelan, ¿no es cierto? Y es la organización, y la organización también va de la mano de la concientización. La concientización va de la mano de todos estos acontecimientos que nosotros llevamos a cabo y damos a conocer. Aprovechamos esta instancia para ponernos a reflexionar y mostrar que no es una cuestión solamente ideológica o de un cuadro de un partido político o una diferencia de ideas nada más, sino que acá está en juego todas las culturas, no solamente la de los pueblos originarios, sino todas las culturas. O sea, de hecho, ha ido en contra del Instituto Nacional del Cine, el Inca, ha ido contra el INADI, que es el instituto que bueno, que protege a la gente por la discriminación. Estamos ahí nosotros viendo que podían sacar el INAI, que es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, ahora lo cambiaron de ministerio. Y bueno, el referente indígena estábamos, porque yo soy también CPI de acá, referente de Entre Ríos, y estábamos ahí viendo qué modo, estrategia, forma de llevar a cabo la lucha, sin confrontar demasiado también, porque sabemos que al momento de uno estar ahí defendiendo los derechos, pasa lo que ha estado pasando, por ejemplo, en Jujuy. Todas las represiones que hubo, gente que imputada, ahora hace poco imputaron a más de 20 personas que perseguida por el gobierno de Morales, que tuvieron, bueno, gente que tuvieron el Malón de La Paz, y bueno, se habrán visto que el Malón de La Paz tuvo tres meses en Buenos Aires y al entrar Milei lo hicieron volver a su territorio. Entonces, esa cosa está en alerta en el distinto territorio del país. Y nosotros, bueno, tenemos la obligación de estar comunicado, de estar elaborando estrategias en conjunto, tratando de hermanarnos con las demás organizaciones. Yo creo que también esto también nos lleva al punto de que ahora, en momento en momento malo, nos estamos juntando, pero cuando estamos en un momento bueno, cada uno lleva agua para su molino, y eso es lo que debería cambiar. Que más no debería fortalecer y juntarnos cuando estamos en los momentos buenos. Entonces, no van a pasar estas cosas que ahora están pasando. Y esto lo digo para los demás países que por ahí viven algunas situaciones. Sabemos que en Paraguay viven algunas situaciones, sabemos que, bueno, en países de Centroamérica, la derecha está planificando sus cosas, saben planificar estas cosas sucias, aprovechan los medios de las redes y demás. Entonces, yo creo que nosotros nos tenemos que armar herramientas, no como ellos, sí, y sí utilizar las herramientas que están, por ejemplo, las redes sociales, los medios de comunicación alternativos, todo, para poder protegernos de todo este embate que está ocurriendo. Y así que estamos en alerta, estamos tratando de aunar esta voluntad y bueno, y que este momento de conmemoración nos sirva para reflexionar sobre estas cosas justamente. Y la verdad que bueno, ojalá que la gente también tome conciencia y también se ponga la mochila de la lucha por su propio derecho, ¿no? Que no que cada uno no esté peleando solo por su derecho particular. Que peleemos por los derechos colectivos, que creo que esa es la finalidad de un mundo mejor y de una humanidad mejor. Héctor, un agradecimiento enorme. Estamos en contacto, tenemos un nuevo ciclo de trabajo, por lo menos como marca este calendario en este 2024. Estamos compartiendo una misma identidad, una misma labor también desde el plano de comunicación. Así que siempre abierto a las posibilidades de participar y de comunicar a través de nuestros medios también. Bueno, bueno, yo aprovecho que bueno, mi proyecto personal como comunicador indígena, yo lo vengo llevando a cabo de la radio comunitaria La Redota, pero ya está elaborando más contenido audiovisual. Tengo un canal de YouTube y bueno, y tengo los audios para siempre compartir a los distintos medios de comunicación, a las distintas radios que lo quieran poner en su programa para escuchar un poco de lo que cada semana voy reportando. Se llama La Voz de Senaqué. Bueno, ahora en esta semana hice un reporte por el Día de la Mujer Originaria. La próxima semana vamos a hacer la síntesis de esto y otra noticia más. Así que yo voy a estar compartiendo para que ya hay varios medios que me lo han pedido para ponerlo en su medio de comunicación. Y de esta forma, digamos, estamos lazados en este intercambio de informaciones y bueno, y está bueno para que la gente de aquel lado sepan y todo, también para intercambiar cosas de lo que pasa de otro lado con la gente de acá. Así que muchas gracias por el llamado y como siempre a disposición. Jalan a inchala. Para nada.